dicen que me agarra Dios, otros que ando con el diablo, y es que el duende siempre camina con lo bueno y con lo malo. Bienvenidos una noche más, bienvenidas al séptimo cielo. Gusta tanto, tanto el rock and roll que lo ponemos de sintonía en el séptimo cielo. Y esta semanita traemos un programa, bueno, recién llegado de no del cielo, sino de la estratosfera más estratosférica posible que hay ahí, a lo lejos, donde están los agujeros negros. Hemos acercado otra vez ese espacio de donde se ven los seres humanos diminutos para que os podamos contar lo que pasa en Bilbao y en el resto del planeta Tierra. ¿Qué otras cosas vamos a tener en este programa? Pues bueno, Katiuskas. Aquí estamos. Como todos los miércoles, en el cielo. En el cielo, como todos los miércoles. Vamos a presentarnos. Una de las cosas más más importantes que va a haber en este programa va a ser una entrevista. Entrevistas que se están dando consecutivamente en cada programa y que ya se están convirtiendo en un clásico. Pero bueno, esta semana en especial, ¿con quién vamos a hablar? Pues esta semana vamos a tener aquí a la Lola, una mujer que trabaja con la gente de la calle y que, bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión que esté aquí porque es un tema un poco tabú en esta sociedad y me apetece mucho tratarlo y además, bueno, es conocida y oye, la admiramos. Gracias por venir, Lola. Lola, te queremos. Bienvenida al séptimo cielo. ¿Y qué más cositas va a haber? Ane, compañera. Pues a ver, yo te comento lo que he traído. ¿Qué has traído? Temas interesantes, bueno, para mí interesantísimo, no sé para vosotros. Si no os interesa, cambiáis de dial. No os lo recomiendo de todas formas. Pues nada, os voy a hablar un poquillo de una telequinética rusa llamada Nina Kulayina, que allá por los 60 y tal anduvo aterrorizando a los Estados Unidos con sus supuestos poderes telequinéticos. Y también os voy a hablar de un tema un tanto terrorífico, que es las películas que se han hecho sobre la matanza de Texas. A ver qué os parece. Uy, para una noche como esta, de truenos, relámpagos y goteras en las casas viejas. Súper adecuado. Un tema perfectamente elegido. Agarraos. Semanas. Preparar vuestras mantas para cuando llegue Anne, para taparos. Sí, para cuando llegue la capitana de la nave del misterio. Ay, cómo le gusta a esta mujer. Cómo me gusta. El Agustín de la jungla. Esta semana sí. Esta semana vamos a hablar de las abejas, de la pandemia que están sufriendo las abejas, que a raíz de los agrotóxicos que se utilizan para los cultivos. Igual hay algo que comentar también respecto a una película recientemente estrenada, tiene cierta relación sobre las abejas. Pues sí, señora. Sí, señora. Te lo voy a comentar luego. Sí, pues mira. Eso. Y qué más, que también la bruja Katiuska pues tendrá su momento para echar las cartas. Aquí esta noche, la noche de lo paranormal, le vamos a echar las cartas a la Lola, a ver qué le depara el futuro en ese trabajo tan duro que tiene ella. Y bueno, quizá haya un momento para Pública Martínez, aunque bueno, se está haciendo un poco travesilla esta mujer y viene sin hacer los deberes y bueno, por ahí anda pululando ella. Ya veremos cuando aparece si tiene algo importante que decirnos. ¿Y qué más? Bueno, tendremos pues, conexión con nuestro enviado especial a la Tierra. El ángel caído, más querido en este cielo, el señor Manuel. Conexión telefónica, por supuesto. En breves instantes conectaremos con él. Y bueno, todo esto es el séptimo cielo. ¿Algo más? Irolajillo, pues joder. Madre mía, ¿cómo estoy? Irolajillo, porque en el cielo también se come. También se come y os vamos a dar la oportunidad de, bueno, con el estreno de esta sección, aprender a través de otras personas cómo cocinar. No hace falta ser un chef para estar en esta sección y aprender cómo hacer, en este caso creo, unos buenos pimientos rellenos. Nosotros ponemos los pimientos, el relleno os lo dejamos a vosotros. Esto es el séptimo cielo. Thank you. Bueno, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, del hilo de Andrómeda, bueno, del hilo que lleva desde allí, desde los cielos, donde está nuestro ángel querido, ángel caído, el señor Manuel. Buenas noches, otra vez en el séptimo cielo. Bienvenido. Gabón, buenas noches. Gabón, Gabón, Gabón, Gabón, Gabón. ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra usted en esta ocasión? Pues en esta ocasión me encuentro en la plaza del Callao. ¿Callao? Me cago en la leche. No es un buen sitio para un ángel tan hablador como usted. ¿Para un? Un ángel tan hablador como usted. Bueno, tampoco está tan mal. Quiero decir, pues es una plaza, para el que no la conozca, donde, bueno, pues es un tanto neurálgica. Ahora mismo hay un anuncio del Renault Laguna. Amigo. Ajá. Y es un anuncio que lo teníais que ver, de estos que cubren un edificio entero. Sí. Y tiene luces y simula como si pasaran las líneas discontinuas. Pues una pasada. Y hay un anuncio también del Corte Inglés. Y bueno, pues está la FNAC, los cines, el 20 minutos... Bien, pero bueno, ya sabemos dónde está. ¿Es de noche ahí en la Plaza Callao a estas horas? Sí, es de noche cerrada además. Anda, que... ¿Y hay cielo por allí? Pues no, en Madrid nunca hay cielo. No, ¿verdad? No, bueno, sí, por las mañanas sí. Pero por la noche no. Bueno, esta semana le llamamos, como cada semana ya, la segunda, pero es como si fuera ya toda la vida, deseosos de escuchar sus consejos, sus pláticas, sus comentarios, su sorna ácida, pero que de tan buen gusto. ¿Qué tiene para nosotros esta noche? Pues mira, principalmente contaros qué es lo que estoy haciendo en la Plaza del Callao, porque no es casualidad que estoy yo aquí ahora. Estoy panfleteando. Amigo, ¿qué me dice? Sí, sí, estoy panfleteando. No sabíamos de usted, que usted tuviera estos impulsos subversivos. Pues sí, además había hecho muchas cosas en esta vida, pero es la primera vez que lo hago y siempre, bueno, siempre es una primera vez. La verdad es que la gente no es muy receptiva. No. Claro, pero no lo hace por dinero, ¿no? No, lo estoy haciendo porque la CNT hace una manifestación el próximo sábado 15 de noviembre. Ajá. A las 12, que partirá de sol, porque bueno, no sé si estáis enterados de que la CNT pues tiene un conflicto con las GAE, esa amigable cuadrilla de sí. De ladronzuelos. Sí. Mafiosos, que se puede decir mafiosos, está probado que son una organización con ánimo de lucro hacia su propio interés. ¿Esta manifestación tiene relación con la campaña esta de Les Bailaremos en la Calle? Sí, señor. Precisamente lo que pone en el panfleto, que panfleteo mientras hablo con vosotros. Aunque tengo que deciros que desde que estoy hablando con vosotros ha disminuido el... Bueno, ahora me cogen, ¿sí? Ajá. ha sido un momento histórico para la historia universal de la radio. Sí, señor. Estoy hablando de la radio y panfleteando al mismo tiempo. Retransmisión, sí. Sí, hemos venido cuatro aquí a la plaza y estamos en cada esquina. Ajá. Y os tengo que confesar que llevaré... creo que como media hora, no mucho más, y una cantidad de cosas me he enterado mientras estoy aquí media hora repartiendo panfletos. ¿Y eso? Acojonante. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, me ha venido un señor que es conocido como el poeta de la Gran Vía. Ajá. Sí, que es un señor que se sienta enfrente de la Casa del Libro, una multinacional de estas libreras. Sí. Y pone un cartelillo que pone: te vendo mi poema por la voluntad. Ah, muy bien. Y lo lleva haciendo desde el año 95, un señor muy majo. Ah, pues ya es un veterano casi, ¿eh? Sí, un veterano de la Gran Vía. Y me ha venido y me ha dicho: oye, compañero, ¿tú sabes que hoy han echado a los zapateros de la Gran Vía? Digo, ¿sí? ¿Qué me cuentas? Sí, porque la Gran Vía, pues hay una serie de tres zapateros de estos que te sacan lustre y tal. Sí. Como sí. En antaño. Sí. Y quedan este, todavía en Madrid. Ahí está, sí, quedan unos cuantos. Uh-huh. Y que les ha venido la policía y... Y no me cogen, ¿eh? ¿No? Vaya. Y viene un tío más alto que yo por ahí, ¿eh? ojo, pues. A ver si lo coge. Lo coge, creo que es sueco, ¿eh? las suecas que van con él son bastante bajitas, para ser suecas. Bueno, serán... Deben ser polacas, ¿eh? Que creo que son como la copia falsa de las suecas. Pero bueno, el caso es que estoy aquí panfleteando en la esquina Y pobre me viene y me dice, pues es una de esas cosas súper tristes que te cuenta la gente, ¿no? De que les ha venido la policía, gente que lleva toda la vida ahí ganándose la vida como puede. Este hombre, en su caso, pues escribiendo poemas y nada, pues que los han echado y el tío se ha encrespado con la policía y le ha dicho, pero ¿que me vas a echar tú a mí porque yo estoy vendiendo poemas en la acera? Y pues sí, pues que no. Y ahora me ha comentado que se iba a otro lado. De la Gran Vía también. Yo de verdad tengo algún día que hacer un documental sobre la Gran Vía porque es acojonante. Ajá. Es acojonante, sí. La jungla urbana. Porque además la Gran Vía, a mí lo que me gusta de la Gran Vía es que para nada es súper casposa. O sea, para nada es lo más... No es glamurosa, ¿no? Es no, casposa. No, pero para nada. O sea, es bastante casposa, ¿no? Entonces, pues bueno... Veo gente que sí que lee el panfleto, o sea, increíble. Y nada. Ah, mira, por ahí lo cogen. Y nada, y luego me tenía aquí... Bueno, aparte me han preguntado como 40 personas dónde está no sé qué calle. Y también me ha parecido curioso, no he sabido ni la mitad. Pues me preguntan por las calles, que Dios mío. Y bueno, pues estoy aquí tal y cual y también pues resulta que hay un peruano por aquí que sé que es peruano porque acabo de hablar con él y nada, él está panfleteando y le preguntaba pues un poco pues cuánto le pagaban, porque siempre es algo que siempre he querido saber. Sí. Y le pagan a 5 euros la hora. 5 euros la hora por estar aquí de pie haciendo lo que estoy haciendo, digo que se me están poniendo las manos como témpano. Y tú lo estás haciendo gratis. Yo lo estoy haciendo gratis, pero bueno, porque yo lo estoy haciendo por una causa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, señor. Es distinto, es distinto. Y bueno, pues... Oye, ¿sí? Yo tenía una pregunta. Dime. ¿Qué hacer, no? No, espera, que termino. Ah. Entonces, una cosa súper curiosa que me han contado el peruano este es que resulta que hay gente que lo hace por 20 euros todo el día. Hostia. 8 horas por 20 euros. Hostia. Repartiendo aquí panfletillos. Madre y hombre, mía. Eso tampoco, pues como que no es plan. Pero no. Eso todavía no es lo más jodido de todo. Lo más jodido de todo es que me ha dicho, mira. Y me ha señalado un señor que estaba medio oculto, camuflado entre la maleza urbana. Y tenía como pinta de segurata, pero no es segurata. ¿Y a qué se dedica este hombre? Pues ese hombre se dedica, resulta que es el encargado de la limpieza. Y resulta que le ha dicho a este hombre que repartir panfletos en la calle es ilegal y que no le iba a echar, pero que si veía algún panfleto suyo por la calle, que le iban a mandar a la policía y que si alguien tiraba el panfleto que él repartía al suelo, él tenía que ir y recogerlo. Joder. Pero bueno. Así no es. De momento nadie está tirando el de la CNT. Vaya. Yo desde luego no voy a ir a recogerlo. No, pasa no. Ahora mismo un señor. Y nada, pues... Uh-huh. Pues eso es lo que os cuento, pero... Yo tenía una pregunta porque... Bueno, desde aquí, desde el séptimo... Pues bueno, se ve bien, ¿no? A la calle y a veces echo un vistazo por la ventana que da Madrid. Y bueno, me enteré de que había un grupo de gente que se dedicaba también a trabajar en la calle como hombres anuncio. Sí, ¿Qué sí, nos sí. puedes contar de eso tú, que quizá pues te hayas pasado, ¿no?, por las calles de Madrid y los hayas visto? Pues no mucho más de lo que ya sepáis. ¿Mm? Quiere decir que... ¿Para los que no estén enterados y enteradas? Pues sí, hay unos señores que sobre todo se dedican a anunciar casas de empeño. Sí. Donde uno lleva... Vendo oro. Compro oro. No gritan ni nada. La verdad que es más animado que esto, yo creo, incluso, porque bueno, solo tienes que estar de pie, ¿no? Sí. Y que los quieren impedir trabajar, ¿no? Sí, que sí, como que es denigrante. El ayuntamiento, como, y no es un eufemismo, lo que trata es de limpiar la ciudad, ¿no? Entonces, le parece que todas estas cosas, como panfletear, sí, limpiar zapatos en la calle, vender poemas, nada, japonesas, no lo coge. ¿Cómo le llamaríamos eso? ¿Un cleaning the street? Sí, un cleaning the street, pues si está ahí... Entonces Madrid intenta pues eliminar todo este tipo de cosas de las calles, se ve que les parece feo, es curioso. O no lo sé, y nada, pues el ayuntamiento ha sacado que dentro de un año ya no se puede hacer, pero como que les ha dado tiempo, ¿no? Uh-huh. A Cañada Real volverán, irán en breve, donde ponen a todos. Y nada, y esto es lo que os cuento, que aquí estamos con este happening callejero. Y nada, pues eso os cuento. Muy bien. ¿Qué me contáis vosotros? Ay, amigo, tantas cosas tendríamos que contarte. Bueno, yo os tengo que decir que si no lo digo, reviento. Dilo. Es que si no, reviento, ¿eh? Que el documental Festa Alternativa Svous, la festa prohibida, está terminado. ¿Qué me dice este? Y va en camino de sus destinatarios. Próximamente los mejores cines. Festa Alternativa Svous, la festa prohibida. Sí. Producciones La Nena Films. Me lo puse como dos o tres seguidas, cosa que siempre hace uno después de terminar un corto o algo parecido. Como para pajillearse. Y nada, yo la verdad estamos muy emocionados en La Nena Films, va de camino, uno para Castelló, otro para Bilbao. Y nada, pues ya ahí, ya van de camino. Las últimas jornadas, la verdad, ya acabamos. Porque es que los últimos pasos son ahí como que te pones, por ejemplo, a hacer el menú del DVD y es que te tiras 5 horas para hacer el menú del DVD porque dices, me cago en Dios, es que ahora ya le meto caña a todo. Sí. Y bueno, pues yo creo que va a estar bien, que va a gustar, pero bueno, el público soberano. Sí. Ya haremos algunas encuestas y algunas entrevistas desde aquí, desde el programa, y a ver cuáles son las opiniones de los críticos más. Y algún día haremos una entrevista, querido Ángel Caído, para hablar del arte, ¿no? El artista, si alguna vez se queda contento con la obra que realiza o no. Hombre, yo personalmente en el tema del vídeo creo que se pierde la perspectiva, es decir, a lo mejor date cuenta que escuchas a Agustí decir la FAP va a ser un proyecto que van a ser Live 1998 y lo escuchas como 200 veces. Entonces, porque claro, tienes que pillarle donde empieza a hablar y donde termina y que no se quede en un No, que pierde la perspectiva, porque a lo mejor una secuencia de un minuto la ves 100 veces o sin exagerar, ¿no? Y una cosa que dura 20 minutos, pues cada trozo, si te lo divides por todo, pues al final lo has visto todo, que vamos, que lo recitas, o sea, cuando lo estás viendo, y pierdes la perspectiva por completo. Entonces necesitas dejar de verlo y que lo vea alguien y que te diga, pues mira, esto es así, esto es asado, y en el vídeo pasa que se pierde mucho la perspectiva. Pierde la perspectiva porque lo ves mucho, lo ves todo el rato, y hay veces que te vuelves loco. Pero te quedas satisfecho y no sé si me estoy enrollando. Bueno ya hablaremos, ya hablaremos en profundidad de sobre el artista y su obra. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Ha sido un placer. Tengo que deciros también por último que me he enterado esta semana. ¿De qué? Que me he enterado esta semana, fijaros lo que es la ignorancia, ¿eh? A ver. Me he enterado esta semana que... Me enteré esta semana que el... Ya lo dirá. Sí, es que soy hombre y hacer dos cosas a la vez siempre me ha sido complicado. Que el miliciano anónimo era de Alicante, tío. ¿Mira? Joder, paisano tuyo. Paisano y más paisano del Alfons, que era de Benilloba, el miliciano anónimo. ¿De Benilloba? La madre que va a parir. De Benilloba era el miliciano anónimo, tío. Muy bien. O sea, yo me entero ahora, tío. O sea, que no era tan anónimo. Y yo también. No era tan anónimo. Muy bien, acabas de desvelar un gran secreto a la audiencia de Irola Irratia. Muy bien. Bueno. Y pues eso es lo que os cuento por ahí, séptimo cielo. Ya comenté en la lista negra ayer que estaba pluriempleado. La lista negra es un programa de una radio libre de yodio. Sí, Uñac Irratia. Exactamente. Todos los martes, te lo digo porque ayer hice publi de vuestra allí, entonces hoy me toca publicitarles a ellos aquí. Por supuesto. Uñac Irratia, todos los martes de 8 a 9. Estupendo. Bueno, de 8 a 10 en realidad. Que tampoco, total, tampoco hay gran diferencia. Bueno. Así que un saludo, un abrazo, también pues nuevamente publicitar wasiblis.blogspot.com. Sí. Porque últimamente pues está muy candente la suerte. ¿Alguna página más? ¿Alguien más que darle besos? ¿Pedirle dinero que te debe? Pues no, simplemente deciros que la próxima semana tenemos aquí en Madrid pues la manifestación, el próximo 11, el martes, o sea que os contaré el miércoles qué tal ha ido, la manifestación antifascista pues por el asesinato de Carlos, sí, el señor. Año pasado. Sí, sí. Y este aparte de que el 20N, ¿no? Pues se va a cumplir un año este martes. Y bueno, pues yo creo que va a ser una manifestación bastante, por lo menos para los antifascistas de Madrid, bastante importante. Y nada más, y el próximo sábado, 15 de noviembre a las 12 en Sol, pues... ¡A bailar en la calle! A bailar en la calle contra estos ladronzuelos de guante sucio. Contra ese pedazo lobby que se han montado. Una cosa impresionante, menudo negocio, qué listos. Impresionante. Bueno, pues muchísimas gracias, querido Ángel. Muchos besos. Muchos abrazos. Venga, hasta siempre. Hasta la semana que viene. De la voz de Aretha Franklin a la voz de Katia y a la voz de Laura, esta entrevista que vamos a realizar esta noche. Bueno, ¿a quién nos has traído esta semana y de qué vamos a hablar? Pues bueno, esta semana tenemos aquí a Lola, que bueno, es asistente social y participa en grupos de reflexión de la situación de las personas sin hogar en el Estado. Y bueno, pues queremos hacerles unas preguntitas, pues a ver cómo está el tema, ¿no?, a nivel estatal, para que nos cuente la situación real de la gente que vive en la calle en el Estado. Y bueno, pues tengo unas preguntitas aquí preparadas, a ver si es capaz de contestármelas. Bueno, pues has trabajado en muchos equipos y bueno, yo quería saber un poco cuál ha sido la experiencia que más recuerdas. Bueno, pues un poco me engancho un poquito a lo que nos comentaba antes Manu, y la experiencia que más recuerdo es en el poblado chabolista de Las Barranquillas. Estuve en varios dispositivos y hacíamos educación de calle. Pero bueno, educación de calle en un poblado muy reducido al final, era un gueto. O sea, un gueto construido por Garzón, el mejor gueto que han construido yo creo que en todo el territorio nacional. me causó, o sea, yo salía de carrera y entré muy entusiasmada, me gustaba al principio, parecía que estabas haciendo algo bueno, además habías estudiado para eso, entonces era una pasada. Y luego, una vez que estás dentro, empiezas a ver cómo crean eso, un gueto donde ponen todas las, o sea, cubren todas las necesidades de una población, en este caso era sin hogar, pero con drogodependencias. Y te ponen todo, te ponen donde te puedes chutar, te ponen un albergue, te ponen un comedor, te ponen preservativos para que te puedas prostituir, te ponen gente que te echa una mano y luego pretenden que salgan de ahí. Bueno, pues al principio ya te digo, al principio muy ilusionada, después vas viendo que eres un instrumento más y que eso al final ha sido sacar la gente de las calles del centro de Madrid, donde estaban antes en Malasaña, en Gran Vía. Ahora los ponen en un poblado donde no se ve por ningún punto de Madrid, excepto ahora en la M50, que se ve una parte del poblado. Y ahora, bueno, pues ahora se está. Ahora hay un proyecto de prolongación de Vallecas. En su momento, cuando ya me fui, ya se hablaba, ya se habían tirado chabolas. Y ahora creo que quedan muy poquitas. Se han trasladado a Cañada Real. Y sí, sí, y ahí pues se está haciendo el segundo. O sea que es un poquito como lo que decía Manu, ¿no? Sacar como ahora a la gente de Gran Vía, que se llevan a los que limpian los zapatos y a este hombre que vendía poemas, ¿no? Y los quieren quitar un poquito como para que no se vea, ¿no? Que queda un poco feo. Sí, realmente Barranquillas al final, hombre, era un poblado chabolista que fue reubicando otros poblados que existían en Madrid y eso, pues muy alejado de la urbe. Claro. O sea, y bueno, pues eso, van poniendo todo para que no salgan de allí. Se buscaban la vida allí, o sea, no tenían que salir para nada. No tenían que salir, bueno, el que salía a buscarse la vida, pues al metro. Pero vamos, en principio, si querían, no querían salir para nada. Luego sacabas, o sea, intentabas hacer procesos de incorporación. Y bueno, me voy a reír de la incorporación. ¿Qué significa eso, perdona? En términos... incorporación social, entrar otra vez de nuevo a... Reinserción, sí. Yo el tema de reinserción, la inserción, bueno. Y yo quiero saber un poquito cómo es el primer contacto con una persona que duerme en la calle. Cuando tú vas, contactas con ellas... Claro, ¿cómo le entras? Exactamente. No sé, ¿y tú te presentas o le hablas como una persona normal o le dices que te dedicas a ello? O sea, partiendo de que consideramos, o sea, al final nosotros vamos donde están ellos, o sea, no vienen ellos a donde estamos nosotros y bueno, pues en un principio, pues sí, te presentas un poquito, ver que dónde estás, si necesita algo, depende cómo reaccione la persona, pues... hablas más, menos, te quedas, te vas y vuelves a intentarlo en otro momento. Pero sí, el primer acercamiento es un poco presentación. Depende también un poco por dónde nos venga, ¿eh? Si vamos nosotros a un sitio donde nos han dicho que duerme gente y les conoces en el momento, o si te han llamado de alguna de algún sitio y bueno, pues ya sabes que más o menos te vas a encontrar una persona que te va a demandar algo o en principio, bueno, pues vas a intentar entrar y va a ser un poco más... ¿Y la reacción de ellos suele ser buena? Depende. ¿Intentan alejar? Depende del perfil. Todo depende un poco del perfil. Esa... Pues eso, de los perfiles te quería hablar yo y imagino que habrá pues distintos perfiles en toda la gente que vive en la calle, ¿no? Y no sé cuál puede ser el más complicado o en el que tú puedes invertir más tiempo... Sí, es cierto que hay diferentes perfiles y que a lo largo de la trayectoria profesional pues ha cambiado muchísimo el perfil. El más costoso... enfermedad mental. O sea, el más costoso, a ver, pues porque realmente muchos están en pleno brote, están productivos, entonces es muy complicado que confíen. Es normal, ¿eh? Una persona que está teniendo paranoia, así que llegues tú a intentar... Claro. Bueno, no te conoces. Tú de la nada. De la nada, pues... Allí... Pues es lo más normal. Vengo a ayudarte, así, claro, como todos estos que tengo alrededor. Claro, sí, como este que me está hablando ahora mismo y la otra que viene detrás de mí. Sí, eso por un lado, después la... Pues eso, al final también, como es el colectivo más difícil, es el más... yo no sé si el más dejado, ahora se está empezando a ver, ¿eh? El que no llega a ningún sitio, el que... Y bueno, es más complicado, pero una vez que empiezas a currar y llegas a conseguir vincular con ellos y que te acepten incluso estar a su lado y empiezas, confíen, ¿no? Y confíen y eso, luego pues el trabajo con ellos, la verdad es que yo creo que es de los más gratificantes, ¿eh? Con todos, pero ellos en especial, al final es duro, pero luego a la vez ya, claro. Y yo quería preguntarte, ¿salís vosotros a buscarles, pero tenéis algún tipo de referencia de gente que os llama, oye, que aquí hay un tío que está aquí durmiendo y hace no sé cuánto, tal? ¿O sois vosotros que hacéis de alguna manera rutas para ver si avistáis gente? Sí, bueno, en los cascos urbanos bien, pero supongo que habrá gente que se oculta en la periferia, no sé, lugares abandonados, viviendas vacías, antiguas naves industriales, no sé. Sí, hay de todo un poco. Hombre, en los puentes también, ¿no? Me imagino. Ah, sí, hay de todo un poco. Se hacen rutas para ver dónde está durmiendo la gente. Nos lo dicen cenando en casa de colegas, incluso descubrimos sitios. Y nos llaman personas, claro, nos llaman instituciones sobre todo, ¿eh? Instituciones, ajá, pues algún chaval que estaban con ellos, que pues que les han comentado que van a hacer, pues no sé, desde comedor a un centro de día, todo, y entonces les dicen, les comentan, oye, pues estamos durmiendo en tal sitio, y suelen llamar a los equipos de calle. Esto funciona a nivel estatal, o sea que suelen pasar, hay diferencias, pero bueno, suele ser muy habitual que sean las instituciones, vecindario también, ¿eh? En algunas, claro, ocasiones, uh-huh, pero sí, sí. Pero bueno, y luego las rutas que hacen. Claro. Que hacen. Uh-huh. Y desde que empezaste, ¿ha variado mucho el perfil de la gente con la que trabajáis? Sí, sí, sí. Bueno, desde que te estaba comentando antes, uh-huh, que trabajaba en Barranquillas con toxicómanos, que era lo más visible. Uh-huh. Entonces había una parte de población que se empieza a ver también, uh-huh, que es la enfermedad mental o la patología dual, o sea, la enfermedad mental asociada también, aparte del consumo de drogas, ahora nos encontramos... ¿Se drogan porque están locos? ¿Están locos pues porque si se drogan, sí, sí. Claro. Hay un misterio, pero sí, se ha variado. Estamos hablando sobre todo que se nos encontramos un núcleo de población extranjera enorme, uh-huh, no tiene acceso, ajá, a la documentación, claro, con lo cual no tenemos acceso a un trabajo, no tenemos acceso a una vivienda y están en la calle y luego asisten a recursos totalmente normalizados, uh-huh, pero están copando la bolsa de recursos de exclusión. Pues porque realmente no tienen acceso, sobre todo es una exclusión residencial y social en un tema laboral. Ese es el mayor núcleo, gente muy joven, muy, muy, muy joven, que las instituciones a nivel estatal han asumido la tutela mientras han sido menores, cuando cumplen la edad, pues a la calle. Se preocupan, claro. Gente muy joven y gente, pues eso, con enfermedad mental y gente mayor. Vaya. Gente mayor que, pues eso, que ha tenido a lo mejor un consumo muy, un abuso de alcohol, o sea, alcohólicos, con, pues eso, con una demencia generada por el alcohol, desahucios, nos estamos encontrando muchísimos desahucios, personas totalmente normalizadas, entre comillas, quien tacha lo que es lo normal y lo anormal, sí, pero bueno, perfectamente han tenido su vivienda y sí, bueno, pues no les llega la pensión, no les llega y ahora mismo se quedan en la calle, se quedan en la calle. Uh-huh. ¿Y muchas de ellas. ¿Y la mayoría son hombres, como puede parecer? Sí, sí, sí, sí, sí, estamos hablando de que el porcentaje de mujeres es siempre inferior, ¿eh? En todos los trabajos que he tenido, el perfil siempre es hombre, de 30 y una edad de 30 y tantos en adelante. Claro, ahora, a medida que vas trabajando, se te va aumentando la edad también. Y eso, mujeres hay bastante menos. También hay más recursos, o sea, los recursos intentan también proteger más a la mujer. Las mujeres muchas veces tienen otros elementos de protección, familia, parejas, o sea que sí que es cierto que nos encontramos más hombres que mujeres. Y es una cuestión esta, tú que llevas ya tiempo viendo a la gente en la calle, es una cuestión esta de género, quiero decir que los hombres quizá tengamos una cierta predisposición mayor a lanzarnos a vivir en la calle o a dejarnos vivir en la calle o que más fácil, no sé, encontrarnos hombres en situación de, como tú decías, de problemas psicológicos. No, yo no creo que sea más haya mucha diferencia en los problemas psiquiátricos, psicológicos, ¿eh? Yo sí que creo que al final es una cuestión de género, al final nos afecta en todos los ámbitos. Sí que la mujer al final pues siempre ha intentado protegerse más, o se la ha protegido incluso, tanto desde las instituciones como desde una pareja que probablemente antes se va el hombre a la calle que la mujer, sí, al final es género, ¿no? El tema de que al final las mujeres se les considera como más débiles, más... Sí, puede... Bueno, y al fin y al cabo igual también en muchos casos la mujer está mucho más atada a una familia. O sea, es más difícil que una mujer se pierda porque está atada a una familia. Sí, claro. Eso también es un factor importante. Si al final eso, pues una... tiene una familia, tiene un hogar... Es más, ese compromiso, esa manera de... esa protección, eso, pues ya va a ser más complicado, sí que es cierto. También te vas a encontrar muchas mujeres con una patología mental severa, medicadas, que están viviendo en casa y que realmente son una bolsa de yonkis, entre comillas, de toda... O sea, eso también te lo encuentras. También te encuentras... pues mujeres que si están en situación de calle van a ser más protegidas. También hay menos recursos, son menos y sí que hay plazas reservadas para ellas. Entonces, pues todo eso afecta, todo eso al final. Y bueno, teniendo en cuenta que tiene relación pues con muchos centros, ¿no? En muchas provincias del estado, yo quería saber si existe mucha diferencia entre el apoyo, tanto social como económico, de unas instituciones y otras. Pues perdón. Mundos totalmente dispares. Muchísimo. Hay la parte, sobre todo Cataluña, Euskadi, Madrid, son los que más dinero invierten en el ámbito social. Asturias, bueno, luego tenemos comunidades como Castilla y León, Murcia, que te quieres morir, ¿sabes? Que realmente... La inversión es mínima, ¿no? La inversión mínima desde un ámbito religioso, desde una concepción yo te lo doy caritativamente, sí hay muchísimas diferencias, tanto a nivel económico como a nivel de intervención. Y también hay centros que son autogestionados, ¿no? Sí, yo he conocido... Hombre, me imagino que haya muchísimos. Yo el que más recuerdo es uno que hay en Burgos, que es de un grupo de... una asociación que trabaja en un barrio que se llama Gamonal, que es un barrio, la parte más vieja de Gamonal, es un barrio bastante pobre, donde se fue mucha gente... De Burgos. Sí, barrio obrero, sobre todo también barrio donde hay mucha población gitana. Y entonces ellos ofrecen talleres y comedores y entonces todo eso a base de dar una propia autogestión, claro. Revistas, CDs, conciertos, van sacando la pasta y luego la van invirtiendo en... Y ahora que has tocado el tema de la iglesia, yo quería saber un poco la diferencia de los centros que lleva la iglesia, la diferencia de trabajar con la gente, si has estado en alguno de esos centros... ¿Y si tiene alguna diferencia con en los que sueles trabajar tú? La diferencia entre los centros a nivel autonómicos, institucionales y centros religiosos, puramente religiosos, es grande. Y si nos vamos y nos ponemos en el mapa de unos lugares a otros también. O sea, donde en Euskadi, por ejemplo, la iglesia tiene centros que son conveniados, donde se ve a la persona con muchísimo respeto, con muchísimo diálogo, partiendo desde la persona y no desde la religión, a centros totalmente religiosos donde la caridad es su finalidad, ¿no? Y donde, la persona también existe. ¿Qué coño? No va a ser, no lo hago todo por caridad, pero tienen una conciencia de la pobreza, del sinhogarismo, como un poco más... te doy, pero que al final no arreglamos mucho. El dar, estamos viendo que tampoco que es la solución al final. Hombre, hay que ayudar más que dar, ¿no? Claro, hay muchas formas. Ayuda, Sí, sí, bueno, sí, bueno. Pero tenemos que ver también qué, hombre, y educar, qué expresa la persona, qué necesita, qué quiere, qué le... Desde partiendo de, y siempre, hombre, siempre si partiendo de la persona. Y siempre. Si partes de la religión también no puedes llegar a buenos sitios, pero bueno. Sí, luego hay una parte de eso, lo que te decía, hay autonomías que la religión pasa a un segundo plano en el tema de la intervención. Hombre, eso sería lo pero bueno. Pero a segundo plano, o sea, la religión, vale, yo proceso lo que proceso, pero yo no te voy a inculcar, no se habla de eso. Uh-huh. Y hay otras que, bueno, pues al final es Dios, Cristo y la Virgen María. Ya. En Castilla y León, por ejemplo, también. Muy... Mucha religión. Mucha. Y bueno, hablando un poquito de los pisos de acogida, pues no sé cómo cambia la vida de una persona cuando decidís pues que tiene que entrar uno de vuestros pisos. A ver, pisos. Es que pisos hay muchos. Uh-huh. Hay muchos, hay mucha clase, se acoge desde la problemática específica de las drogodependencias, uh-huh, de la problemática específica de la enfermedad mental, pero del sin hogar... No, hay experiencias muy guapas desde que al final he conseguido hogar a personas que no quieren hacer tratamiento, que no quieren ir a un centro porque no les da la gana y porque no tienen por qué ir, uh-huh, y porque además no es porque no les da la gana, a lo mejor no aguantan un horario por su situación, sí, sobre todo mental, y en la cual se les ha dado, o sea, están en un piso compartiendo, o sea, tienen una habitación cada persona, no se les exige nada. O sea, que en esos nada. Pisos, o sea, cada uno tiene su habitación, ¿no? O sea, sí. Entra gente, pues dependiendo de las habitaciones que tenga. No es un rollo de pensión, un rollo de... No, porque al final, claro, el sinhogarismo, uh-huh, o sea, partimos desde la base de que no es solo tener un... O sea, sin hogar no implica solo no tener techo. Eso es, o sea, que dais hogar, no techo. Esa es la diferencia, ¿no? Claro. Crear un poco de familia dentro de la gente que vive. O no familia. O tú, bueno, si estás durmiendo, claro, si tú estás, uh-huh, durmiendo en un albergue, entras a las 7 de la tarde y, o a las 8, a las 9 y te tienes que ir a las 9 a la puta calle, uh-huh, pues no sé yo, no sé, ¿sabes? Sí. ¿Qué hogar? Que sigues en la calle, vamos. Sigues, ¿no?, en la puñetera, sí, calle. Tienes un techo, pero sigues en la calle. Que sigues en la calle. Entonces... Esa experiencia yo creo que es una experiencia muy guapa. Conozco varias también de personas sin hogar que han pasado a pisos, pero con mayor exigencia. Uh-huh. El tema de la baja exigencia con enfermedad mental, patología dual y personas crónicas de calle, yo creo que es fundamental. Uh-huh. Porque al final, bueno, pues hay que respetar también, ¿no? O sea, como igual que nos levantamos nosotros y te quedas un rato más en la cama, o un día te tira que no quieres saber nada del mundo, pues no, pues lo mismo. Sí, sí, o sea, sí. Al final lo que tenemos que pensar es que no son diferentes a las... No, son claro. Personas, sí, sí, sí. Piensan, sienten, son, uh-huh, son como... Bueno, son personas, sin más. No, está claro. Con eso, con problemáticas añadidas que hacen que les cueste muchísimo más integrarse en esta vida, en esta sociedad tan normalizada que a veces ya no sé si la locura la tenemos nosotros o la tienen ellos, porque, yeah, vamos, es un también. Puto caos también, o sea, ahora mismo no sé yo cuál es mayor locura. Y respecto a la inserción social, entre comillas, ¿deriváis a estas personas a talleres, centros de día o qué actividades tenéis programadas que pueden hacer? Nosotros al final somos el paso, o sea, somos el paso de la calle a cubrir necesidades básicas y específicas. Uh-huh. Y claro, en cubrir necesidades específicas, pues dependiendo un poco de cómo, lo que quiera la persona, pues sí, o derivamos bien por drogodependencias, bien por enfermedad mental, bien por tercera edad, uh-huh, también, pues derivamos a los recursos que existen. Uh-huh. Pero, pues te puedo hablar de talleres de inserción, hay alguno, pero de... depende también de la comunidad y, claro, de las competencias, que, uh-huh, luego ahí ya llegamos con quién tiene que asumir qué. Pues claro, al final se han centrado mucho en problemáticas específicas y los recursos están mucho para unas problemáticas u otras. Y para llegar a un taller de inserción como está el itinerario montado, joder. Bueno, antes hablábamos de un taller de arte. me estuviste comentando de pues que se programó en su momento, ¿no? Y bueno, digamos que funcionó bien la historia, no sé si seguirá o no, pero bueno, en su momento fue una experiencia bonita, ¿no? Sí, funciona, no es una experiencia que surja desde el equipo de calle ni desde los equipos de calle, nada, es una persona que bueno, pues que es licenciada. Uh-huh. No, y que ella misma cree que el arte en las personas sin hogar pueden sacar muchas cosas de puede sacar muchas cosas y ayudar en muchos procesos. Y no tiene nada que ver con instituciones ni nada. Y sí, ya está funcionando, sí. Algunos más que otros, pero funciona desde que se tocas una sensibilidad que la tienen, que la hay y que bueno, pues que ayuda a pasar unas horas fuera de la calle con una actividad o algo que te gusta, ¿no? O sea, que digamos que siempre estos talleres pues me ayudan a mejorar la calidad de vida y la capacidad humana, ¿no? Claro. Uh-huh. Yo, los talleres de inserción, al final estás haciendo útiles a las personas. Yo pienso que tendría que haber talleres de inserción y de inserción para empleo o talleres de preempleo para personas sin hogar. ¿Por qué? Porque al final, sobre todo las crónicas, no pueden. No es que no puedan, o sea, es más complicado y además a eso le suman la enfermedad mental. Muchísimo más complicado partir de un horario tan rígido. Algo como mucho más flexible, que no existe, y yo creo que eso daría mucho. ¿Y no crees que en esta sociedad pues aún no se ha aceptado, ¿no? Que existe pues una parte de la población que pues dependiendo de su problemática no accede o no tiene las mismas posibilidades de llevar una vida normalizada entre comillas, claro. Sí, sí, sí. Pues cuesta, sí, es el típico comentario de no hacen porque no quieren. Les gusta vivir en la calle. Sí, claro. Me escojono yo del que me gusta vivir en la calle, o sea, hombre, a nadie de le gusta. La base que a nadie le gusta vivir en la calle, claro, a nadie, o sea, ni a nadie nos gustaría, pues sí, es difícil entender, y yo creo que tenemos que empezar a asumir que al igual que personas que les cuesta, porque tienen dificultades físicas, sensoriales, y personas que les cuesta porque tienen dificultades sociales. Entonces, claro, pero los sociales a la población les parece que es más, ¿cómo decir? Los físicos al final les ha tocado. Los sociales se lo han buscado, ¿no? La perspectiva social que hay en la población. Sí. El físico se la ha tocado, el social se la ha buscado, entonces. Ya. Y bueno, pues teniendo en cuenta que ya llevas unos añitos en esto, ¿no? Yo quería como un poco de resumen hacer una valoración de cómo ha evolucionado pues la situación de tu trabajo en estos años. De tu experiencia. Claro. Tampoco nos hagas un análisis realista. Por lo que tú has vivido después de los trabajos por los que has pasado. Se ha mejorado la cosa, no ha mejorado. Eso es. La cosa va para adelante, va para atrás, ha estancado en unas cosas. Claro, va para. O sea, sí, yo creo que al final. En mi experiencia, de momento voy para adelante. Voy para adelante porque he cambiado de sitios y en el sitio que estoy ahora parece ser que voy para adelante. Parece que se escucha un poco más. Por lo menos tienes alguna voz. Y las personas con las que trabajas también tienen alguna voz. No sé cuándo se estancará o cuándo no. Luego todo depende de lo de siempre. Eso que se llama dinero y que a todos nos mueve. Entonces, pero de momento sí que la evolución ha sido positiva. Has tenido experiencias en las que te han hecho pensar mucho y en las que ves también, ¿no? Que eres. O sea, al final también ves que eres. O sea, eres alguien que está ahí, que trabaja con personas que tienen dificultades, problemáticas, no tienen casa. Pero también ves que eres parte del sistema, ¿no? Al final. Nosotros tenemos que sacar a la gente donde no se les vea. Entonces, dentro de sabiendo todo eso, pues intentando utilizar lo mejor posible. Hombre, cada uno lo utiliza como intentando, como puede, ¿no? pero sí, esos dilemas morales entran y al que no le entren. Hombre, está claro. Porque somos lo que somos, ¿no? Somos parte y nos financia quien nos financia. Claro. Bueno, pero también hay experiencias autogestionadas como las que has comentado. Sí. Claro, sí, hombre, sí. Una minoría, pero por lo menos existen. Eso es. Sí, pero también parte, o sea, jo, que hay una parte también de hacer núcleos, ¿no? O sea, de hacer cosas para personas de unas características tal y el resto queda fuera. Quiero decir que al final todos gestionados, autogestionados, financiados o no, que al final yo creo que en una parte contribuimos a esa tenerlos ahí, ¿no? A una, de la mejor manera que podemos, o no queremos eso, ¿no? Pero que al final yo creo que todos tenemos que ir camino a eso y intentar de la mejor manera posible evitar eso, pero difícil, difícil. Y a nivel personal, de cara a la gente que nos puede estar escuchando, nosotros mismos, quizá bajamos de veces del séptimo cielo y también pasamos por las calles y vemos a personas en la calle, que viven en la calle. Ya sé que igual esto es un poco difícil, pero ¿hay alguna forma, algún consejo, algo que nos podías decir de, por lo menos, no sé, o no mirarles como gente que simplemente que está en la calle, o podemos hacer algo la gente que paseamos por la calle y vemos esta realidad? ¿Algo podemos hacer nosotros? Pues sí, simplemente verles personas. Personas que están en ese momento ahí y que, vamos, y yo siempre eso lo tengo muy presente. ¿Qué nos dice a nosotros que dentro de 10 años o menos, menos un año nos venga una situación jodida, que en cualquier momento nos dé, yo qué sé, se nos vaya la mano con algo, miles de cosas, y no nos veamos en la misma situación? ¿Qué diferencia tendríamos nosotros con ellos? Ninguna. Eso es. Entonces, sí, personas, sin más. Yo creo que verles como personas me parece que no es algo ahí, que está ahí y ya está, y que no es algo que nos tengamos que lamentar, que sí, que sí, siempre, pero algo, no mirarlos como pobrecitos, mira, que sí. Personas, y bueno, intentar, pues, luego no poner la voz en el cielo, o sea, el grito en el cielo, si nos ponen un centro al lado. Eso es también. Sí, que muchas veces ocurre. Que bueno, pues yo creo que al final es lo que va empezando a ver que es una realidad y que, pues, que pueden convivir con nosotros al lado perfectamente. Claro. Por lo menos ya hay un poco de conciencia social, ¿no? Poco, pero sí, yo me imagino que cada vez más. Y tiene que haberla donde la tiene que haber. Claro. Los que manejan. Pero bueno, yo creo que podemos dar por concluida la entrevista. Que Lola ya me parece que sí quiere ir. No, le invitamos. Que madruga mucho, que madruga mucho. Le invitamos mucho a seguir. Esperamos volver a tenerte aquí en la casa. Claro que sí. Y bueno, te invitamos a seguir en el séptimo cielo, porque bueno, vamos a pasar también a otros temas quizá un poco más amenos y divertidos, que a veces la cruda realidad. Y bueno, esto es el séptimo cielo, ¿no? También tienes experiencias muy divertidas, ¿eh? O sea, seguro. Una anécdota, muchas, una anécdota muchas, para terminar. Sí, venga, claro, déjanos una anécdota divertida o alegre que hayas tenido con gente que te hayas encontrado en la calle. Mogollón, no sé. Cuéntanos una. Cariño, simplemente cariño, ¿eh? El cariño, el que te vean y que te den un abrazo, un beso, el que te, no sé, el que te se fijen, yo qué sé, qué guapa estás hoy o lo otro, o tú, o yo, no sé, sobre todo cariño y cosas graciosas, 20.000, o sea, te puedes encontrar 20.000, desde una que te llega a mitad de, o uno a mitad de la calle, ¡hombre! Te pegas un abrazo, que toda la peña te mira, ¿qué tal? No sé qué. Y, bueno, 20.000, o sea, muchas también las hay, ¿eh? Las hay muy divertidas. Sí. Pero ahora mismo, una a una no os voy a poder contar. No, porque me vienen muchas y ninguna, o sea, es algo. Pues bueno, pues muchas gracias, Lola. Y esperemos tenerte aquí más veces. Sí, vuelve, por favor. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what have I got? Why am I alive? my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sick, I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. El séptimo cielo en el 107.5 Corona Irlandia. Estoy mejor que en el séptimo cielo. Aquí empieza la primera experiencia sensorial gastronómica de Irola Irratia en la temporada 2008-2009. Irola al ajillo. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y tengo esta pompa de que nano ole, guacamole. Y vamos a comer a los eventos que nos hizo guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Cuchufrito, habichuela, con tamales, trucha de cabeche. Con café con leche, con café con leche. Chorizo con tu coche que tenga carahuata tuba y una capiruba y una capiruba. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa, queso con frambuesa, ponga bien la mesa. A la cocina de Irola Irratia. Bienvenido a las cazuelas de la Irola. Anda pues, en Bilbao, en la Irola, Irola al ajillo. ¿Hay un restaurante? Claro. ¿Y dónde está? En una radio. Pon en tu plato la 107.5 Irola al ajillo. Pibe, escucha. ¿Dónde vas a comer mejor que en Irola al ajillo? ¡Hala! Hey, my friend, esto es Irola al ajillo. ¿Irola al ajillo? Estoy pa' chuparte los oídos. Irola al ajillo, para que sepa qué cocina tu vecina. Hoy comemos Irola al ajillo. A ver. Bienvenido al restaurante Iribarnes. ¿El caballero va a tomar un plato en especial o prefiere el menú del día? Tenemos sopa de sardinas de Gobiana, anchoas en salitre y fruta de Zamora. Lo de la fruta de Zamora no me suena muy bien, pero unas anchoas. ¿Y ha dicho que están aderezadas con sal? Sí, eso es, aderezadas con sal gorda y negra. Traiga una botella muy, muy buena de buen vino. ¿El caballero desea un vino de La Mancha embotellado en La Rioja o prefiere un Rioja embotellado en La Mancha? No distingo la diferencia, así que traiga la máscara. Como usted disponga. A ver si no va a ser verdad que aquí en la capital no sabemos apreciar el pescado. Siempre se ha dicho que el pescado fresco viene hasta la capital rápidamente. Aquí tiene, caballero, anchoas Prestige, crudas, crudas. Estupendo, qué rapidez. ¿Y de dónde dice que son estas anchoas? De aquí, de Madrid. Nadie lo diría. Lo que más me gusta es la salsa. Sí, el hidrocarburo tiene su fama. Prestige, Prestige, Prestige. Recuerdos de la España en que nací. Una gota de amor por cada cinco versos. Tres cucharadas de oficio por cada día del año. Un cuarto de inspiración y otro tanto de locura. Un octavo de risa aliñada con ironía. Media taza de recuerdos y cuatro de realidad. 2 litros de lágrimas instantáneas. Una docena de emociones. 100 gramos de fantasía o de razón a gusto. Todo esto, agregue sus ojos, sus manos y sus labios y revuelva a fuego lento durante toda la vida. Gajos de pomelo, 2 huevos escalfados, tostada de canela y café descafeinado. Perfecto. ¿Qué diablos estamos comiendo? Lagarto. Gracias por la cena, ha sido muy agradable. Y esta noche, Nati nos va a contar cómo se hacen los pimientos rellenos. Para hacer pimientos rellenos, los pimientos del piquillo se hacen de esta forma. Pues yo tengo preparada una lata de pimientos, preparo también como 100 gramos de picadillo, y se lo compro siempre en medio de ternera y de cerdo, mezcla. Y con 100 gramos tiene suficiente. Da de sí un par de ajos, o sea, 2 gajos de ajo, un trozo de cebolla, un poco de guindilla picante, luego la pastilla de ave creme. Tengo también un poco de leche y harina. Entonces lo primero que hago es mezclar con el picadillo pues la cebolla, el ajo y la guindilla y la pastilla de caldo. Todo esto hay que hacerlo, partirlo bien finito, ¿eh? Y se mezcla bien. A continuación pongo la sartén a deshacer un trocico de mantequilla, lo dejamos deshacer. Una vez que se deshaga, pues le agregamos pues todo esto del picadillo que he dicho con la cebolla, etcétera. Bien, entonces voy revolviendo con un tenedor de madera para que no rayar la sartén y que se vaya haciendo a fuego medio, pues lentamente, pochar, poquito de paciencia y que se vaya haciendo. Y además no se tiene que pegar en la sartén. Y si todo que se esté haciendo suave pero bien hecho. Todo esté despacito, no a fuego rápido porque no, se quemaría. A fuego lento, un poquito de paciencia, lento o un fuego medio, vamos. Y que se haga todo despacito. Luego, pues aparte tengo preparado ya un cazo con un cuarto litro aproximadamente de leche. Y he hecho 2 cucharadas de harina, 2 o 3, depende. Entonces revuelvo para que se mezcle bien. Bueno, lo dejo. Entonces, una vez que tengamos hecho ya esto del picadillo y la harina, le echo la leche. Y estoy dando vueltas también, hay que tener aquí un poquito de paciencia, pues a que se haga todo. Tiene que hacerse una pasta homogénea, está bien trabajada. A fuego medio, y la dejamos enfriar. Si nota que la pasta está hecha, porque al echar el plato, digamos, te queda la base de la sartén limpia. No la quedas con el tendón, te queda limpia. Eso es una forma de que está hecha la pasta. ¿Y si los hacemos de pescado? Los de pescado, lo mismo. En vez de tener la carne, por ejemplo, pues unas gambas. Mira, yo no sé, te hablo, no sé de qué cantidades. Sí. Unas gambitas y, por ejemplo, un trozo de merluza sin piel, por ejemplo. Lo desmenuzas un poco y echas las gambas. Esto, pues así como hemos hecho con... Esto como hemos hecho con el picadillo, pues lo mismo. Y lo revuelves con la cebolla, lo mismo. Haces la misma forma. Bien, entonces cogemos los pimientos, se les pone sal o no, depende, y los llenamos con una cucharilla, por ejemplo, ponemos pues parte de la pasta, y los cerramos con un palillo, o si no, con las mismas puntas del tenedor, hacerles así, aplastarlos un poquito en la parte de abajo, y es suficiente. Luego los pasamos por harina y los freímos con el aceite caliente que esté en la sartén. Ponemos en una perola, echamos que tendríamos preparada ya con unos ajos dorados, ¿sí? Y podemos echar ahí y luego pues se menea la sartén, no tenemos que andar revolviendo los pimientos, con un poquito así se menea la sartén. O también hacemos una pasta de tomate, que generalmente el tomate se hace en cebolla, se pone a pochar y cuando esté blandica se echa el tomate, ¿sí? Que al tomate también se puede añadir un poco de sal, y tanto de sal como un poquito de azúcar para quitar la acidez, Bueno, y lo hacemos el tomate, que todo el mundo sabe cómo se hace. Y entonces, una vez hecho, se pasan los pimientos al tomate y también se menea un poco la cazuela, no tiene más misterio. Bueno, y esto es todo. Está bueno, ¿verdad? Sí, es la mejor cena que he escuchado nunca. Camarero, ¿quiere servir a estos locos? Digo, a los invitados, por favor. ¡Y Lola, Ala y yo! Выходила наверх Катюша, на высокий наверх крутой. Он один. It's been such a funny day, I don't know why. Walking on an endless lane, life passing me by. Tomorrow is calling, but I'm dragging my feet. The skies are indecently clear, but I can't stand the heat. Sleepwalking in a haze, stumbling like a child. Dragons I used to chase, tease me from inside. The future's uncertain, just like yesterday. Memories of heaven can't be taken away. Can buy you mistakes. It's a lie. My redemption has been staged numerous times. But the angels of fashion still taunt me in my sleep. They keep throwing petals and thorns underneath my feet. You know, pasajeros, pasajeras, compren sus billetes para el séptimo cielo. Salidas todos los miércoles a las 9. En el andén número 107.5 de tu FM, Irola Irradia. Un aperitivo a Opti. Sí, después de la receta dirá al ajillo, un aperitivo con un poco de terror, un poco de miedo. Vamos a empezar con La Matanza de Texas, Ane. Pues sí, ya que nos han puesto este tema de parálisis permanente. Qué casualidad. Después del aperitivo, pues siempre viene bien una buena peli de terror con vísceras y sangre. Es imposible. Bueno. Ahí está vegetariana. Sí, no importa. Bueno, de todas formas quería hacer un pequeñísimo apunte a cuenta de esto que hemos estado hablando aquí de recetas de cocina. Y ahora que viene lo del cine, pues viene un poquillo al pelo una película llamada La Gran Buffet, que creo que es francesa, pero después es un remake americano, ¿puede ser? No estoy muy segura. Hay una francesa en blanco y negro y después yo he visto una en color. Puede ser, que puede es ser. Una peli de estas que la ves y estás igual sin comer una semana porque estás como lleno una semana. Bueno, son una cuadrilla de ricos que sí. deciden suicidarse comiendo como bestia. Comiendo y fornicando. Bueno, fornicar no mata. Y de todo, hay un político, hay un juez. Sí, lo que yo no sé, porque siempre lo he visto empezar, es por qué desean morir. ¿Están cansados de vivir simplemente? ¿O lo explican? Pues no lo recuerdo exactamente, pero bueno, pero se les ve disfrutar a ratos y a veces sufrir. No sé si lo hacen intencionadamente o... Yo creo que, en serio, yo creo que es nada más horrible. ¿Habéis dicho el título? ¿Habéis dicho el título? La Gran Buffet. La Gran Buffet. Ah, le cago. Parcato. En el séptimo cielo tenemos... dominamos todas las lenguas. Ya me cumplí, mon ami, ya me cumplí. Pero en Texas comen carne, ¿no? De sobra es sabido que... Sí, muchísima. Sí, tienen vacas allí. Todo lo que tenga cuernos para adentro. De hecho, dicen en la película de la chaqueta metálica, en Texas solo hay dos cosas, vacas y maricones, y a ti no te veo los cuernos por ningún lado. Eso es lo que le dice el sargento ese loco, que acaba como se merece a uno de los reclutas. Bien, bueno, pues sí, a lo que íbamos. Escribía esos chistes horribles, porque en su día fue sargento él, de verdad. Escribió esos chistes, esas barbaridades que hice, las escribió él mismo. Vale, ya termino con estos apuntes que no me llevan a ningún lado. Yo lo que he venido aquí a hablar es de La Matanza de Texas, y a ver si me da tiempo desde las 11. Te dejo hablar a alguien más. ¡Ánimo, Ane, ánimo! Ane, miren, perdón. Ane, miren, es mi nombre completo, pero me podéis llamar Ane. Ane para los amigos. Tú me puedes llamar como quieras. Bueno, pues de Texas Chainsaw Massacre, conocida en España como la Matanza de Texas, bueno, y la Masacre de Texas en Hispanoamérica, que por cierto en Italia le llaman no abras esa puerta, no sé bien cómo es en italiano, pero es no abras esa puerta, la traducción, que no sé de dónde se la han sacado, uh-huh. De la manga. Bueno, pues es una película de terror independiente de 1974, producida, escrita y dirigida por Todd Hopper, y fue protagonizada por Marilyn Barnes, Gunnar Hansen, Edwin Neal, Allen Dasinger, Paul Apartheid, Jim Shadow y Terry McMinn. Sí, no pronuncio los nombres, ya lo siento. ¿No importa porque acaban todos muertos? Sí, ¿eh? Listo, que se jodan. ¿Qué van a decirme algo? Que tengan ahí un par para decirme algo. No, tío. Bueno, pues esta película tuvo un presupuesto de 83.532 dólares. Estoy con eso que es loca. No. Y recaudaron un total de 30 millones de dólares en Estados Unidos. Y claro, ¿por qué? Pues más que nada porque aparecen tetas y sangre. Fue la combinación perfecta. La combinación perfecta. Pero es una película de serie B, porque tampoco sí. Tiene mucho dinero de producción, pero triunfó. Efectivamente, efectivamente. Como ya he dicho, es independiente. Ajá. Y cutrecillo. Sí. Es lo que a mí me va. Sí. Lo independiente, lo cutrecillo. Bueno, pero la sangre y las tetas no serían tan cutres, ¿no? Si triunfó tanto. No, bueno, a mí las tetas no me dan demasiado. Las tetas tampoco creo que fueran muy cutres. Están normales. Las que salen en pantalla, normales. Y la sangre, eso estaba muy bien. Estaba muy bien. Tuvo mucho éxito, pues eso, básicamente por eso. Tampoco es que saliesen muchas tetas. Una chica, un poco. Nada. Muy fino todo, muy artístico. Sobre todo sangre. Y esto, bueno, pues como bien sabemos todos, cuando se empieza a hablar de estos temas, es que se pone como que una peli bueno, es un verdadero escándalo, la gente se echó las manos a la cabeza, fue prohibida en varios países, no estoy muy segura si en España, bueno, no estoy muy segura, no tengo datos, pero estoy segura de que sí, en esos años seguramente fue prohibida y bueno, y pues básicamente por eso supongo que tendría un exitazo de la leche. Bueno, esta película ha tenido 3 secuelas y un remake, el cual tuvo su propia protosecuela. Y yo creo que este remake, bueno, es la última, ¿no? Sí, la última de todas. Las mejores son la primera, primerísima, esta de la que hemos hablado, uh-huh. Y la última, ultimísima, ya que, bueno, la muy primera, pues es un clásico, ¿no? Estamos hablando de. Es un clásico del cine, de una película de culto que no sé cómo la has podido ver. No la he visto todavía. Dios mío, ¿cómo puedes vivir así? En fin. Te lo perdono. Pero que no se la veré. Ahora la semana que viene. Ahora que ya sé tanto de la película. Y más atreverá a decir que le gusta la morcilla. Por supuesto. De huevos, bueno, pues no de león. Bueno, no, pues eso. La primera es la mejor, más que nada por lo que es. Y la última es bastante buena, pues porque está muy bien hecha ya. Y bueno, y consiguen que los personajes te den pena. Cosa que no consiguen la primera, que dices que maten a esa tía ya, joder, histérica. No grites tanto. Estúpida, si gritas te oye y te mata. Claro. Te mata la del Face. Es que no hay que gritar. Yo no sé si rompo mucho el guión, pero. Se me está yendo la olla, no vas a hacer nada.